Mejillones. La ciudad portuaria de Mejillones se ubica al norte de Antofagasta, donde antiguamente hubo un importante asentamiento de los changos, uno de los pueblos originarios de la región de Antofagasta. El nombre de la ciudad es la forma plural de mejillón, un molusco bivalvo de la zona. El desarrollo inicial de Mejillones estuvo ligado a la explotación de depósitos de guano en torno a mediados del siglo XIX. Primero Domingo Latrille y años más tarde Juan López, popularmente conocido como el Chango López, localizan importantes depósitos de guano que en esa época era de alto interés comercial para la agricultura. Las grandes guaneras descubiertas sustentaron el surgimiento económico de Mejillones, que bajo administración boliviana crecería luego a ser una ciudad portuaria. Uno de los resultados de la Guerra del Pacífico es que Mejillones quedó bajo administración chilena, siendo hoy parte de la región de Antofagasta.